Descalzo, sombrero tuichá, mingo santo, gurí pescador, va pescando mojarras de luz, con carnada de algún caracol. Mingo santo, yo quiero jugar con la tierra, la luna y el sol. Entre el junco y el camalotal, pescaremos mojarras los dos. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. No te pierdas en el pirizal, ya que anda cual y un yacaré, canilla, poquí o buce de mar. Mingo santo, tenés que aprender a leer, a escribir y a sumar, porque sos correntino de ley y a tu patria tenés que ayudar. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador. Gurí, mingo santo, gurí pescador, anzuelo de viento, pacú volador.